En apoyo a la exitosa prueba de explosión de la ojiva nuclear de la República Popular Democrática de Corea, el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza publicaron el día 10 una declaración conjunta, mientras que la Entidad Italiana de Apoyo y Amistad con Corea y el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea dieron declaraciones a la prensa respectivamente en fechas recientes.